Siempre estaremos bien y aprenderemos a caer. Difícil puede ser cuando te niegas a creer. Podremos superar lo que vivimos y vendrá. Nadie puede cambiar lo que sentimos, es verdad. Y yo puedo jurar. Lejos me iré, siempre a tu lado estaré. Aunque todo ande mal, mi mano puede sujetar. Créeme que también tengo miedo a no saber lo que puede pasar, lo que la vida nos dará. Sigamos caminando.